Fiber Music. Por el celular, envíame tu ubicación. Fotos desnudas ya tengo de más, pero no dan satisfacción. ¿Cómo daría verte? Bien puta bailando, diciéndome vente. Repáteme encima y hazme lo indecente. Pero dime si tú quieres, porque yo también estoy loco. Se ven bien ricas esas fotos que me envías por WhatsApp. Baja pa' casa ahora, mami, estás asustado, ¿qué pasó? Tú no roncas que este bicho quiere comerte. Pues aprovechame ahora que hoy estás de suerte. Vamos a chingar, fumar, beber los dos bien locos hasta el amanecer. Tengo pan de fili, pan de copa y una botella fría. Hey, hey, ¿qué vas a hacer? Nos vemos, bebé. Envíame lo que he hecho, que a donde me diga yo voy a llegarle también. Dime si tú te vas a dejar ver. No te hagas la difícil, no seas así, bebé. Mamá, deja el bellaqueo por el celular. Envíame tu ubicación. Fotos desnudas ya tengo de más, pero no dan satisfacción. ¿Cómo daría verte? Bailando, diciéndome vente. Repáteme encima y hazme lo indecente. Pero dime si tú quieres, porque yo también estoy loco verte. Bien puta bailando, diciéndome vente. Repáteme encima y hazme lo indecente. Pero dime si tú, dime qué necesitas. Cripio pastillas, duro quiero martillar tu área vaginal. Dice que me va a virar, si con su nalga me voy de gira. Papi, li te va a quitar, y tú mejor lo hagamos a ir a viral. Oh, mojado está su secreto y no hablo victoria. Pide que no haya respeto, pues contigo haré historia. Ya sabía tan rico que la pude gloria. La baby ahora me odia, porque ahora solo mi bicho es su mejor memoria. Rap sense, nigga. Carbon, Harvard Music. ¿Cómo daría